Han pasado cerca de 50 días entre las turbulencias del gasto y derroche emocional. Es lo que produce poder consumir sin medida. Hay gente que aprovecha para reuniones familiares. De todo un poco, y para todos los gustos. Nosotros hemos tenido que soportar fallos técnicos, turbulencias laborales, incertidumbre magnificada. Las aguas volverán a su cauce, pero la sangre ha manchado las cristalinas aguas de la tranquilidad. Aprovecho este inicio del episodio 4 para, en forma de requiem, recordar a los músicos fallecidos en este pasado 2017. En especial con la muerte de Warren Dane. Lo pude ver con Sanctuary el año pasado en uno de los escenarios Hellfest. Sin duda uno de los grandes referentes vocales del panorama metálico. Por Darren y todos los músicos y personas cercanas que han dejado este mundo el año pasado, escucharemos el tema A Greater Call, tema incluido en Mariner, placa de 2016 de los Cult of Luna, en colaboración con la gran Julie Christmas, cantante neoyorquina. Disfrutad de este intenso y apabullante sludge atmosférico post-hardcore. El bloque lo completa una banda ya conocida para nuestros oyentes desde Riverton, Utah, Estados Unidos. Volvemos a escuchar a los Winterlord, creadores de ese black metal oscuro matizado con tintes de guerra. Desde su última placa de 2016 con título homónimo, sonará el track que abre esta obra, In the Frozen Forest. Esperamos atentos el final de este convulsionado invierno. Thank you. Solamente hemos preparado el camino para volver a nuestro trabajo. Presentar bandas del underground mundial. La siguiente banda que aparece por los escenarios de Ondas Asesinas llega desde Buenos Aires, Argentina. Creadores de un thrash metal moderno, cargado de un groove potente y personal. La formación clásica en el bajo Matías Brandauer, en el bajo desde 2016. Marcos Edwards en la batería desde 2015. En las guitarras los miembros originales, Manolo Mauriño, y en el trabajo vocal, Guille Esteves. Hoy vamos a presentar su trabajo de 2015, Prisión Ego. Las líneas de bajo fueron ejecutadas por Juan Franco, un trabajo contundente que en momentos logra incorporar un heavy metal sólido. Nos quedamos con los cortes Roto por dentro y Consumidor de ideas. Continuamos con nuestro retorno al bullicioso mundo del underground. Nos salimos del Cono Sur en América. Desde Porto Alegre, Río Grande do Sul, hacen acto de presencia la banda Bestial, thrash metal ennegrecido, tintes black que le dotan de maldad o inocencia, depende cómo lo veamos. Esta banda lleva en activo desde 1994. En diciembre de 2015 editaron en formato EP Hellfucking Dominion 21. Tradición y vieja escuela. Cuarteto. En el bajo y voces, Chuck Kill. En las guitarras, Alex y Ed Storm. En los tambores, Daniel. Los cortes que escucharemos a continuación, Rising Vengeance Flag y Lascivious Processor. We'll be right back. All the signs, the ancient pride, in the name of God, in the name of God. Nos embarcamos hacia la península ibérica, hasta Portugal. Nos dejamos atrapar por el Black Doom depresivo de Defuntos, banda compuesta por dos miembros, Conde J en el bajo y Conde F en la batería y voces. Esta mezcla de bajo y batería con voces logra una atmósfera fría, inquietante y personal. Pueden transmitir esa vena depresiva, oscura, implícita en su nombre. Están en activo desde 2005, con su temática basada en dolor, muerte, soledad y sufrimiento. A mediados de 2016 lanzan al mundo en formato digital A Eterna Danza da Morte. Nos quedamos con el track que da título a este trabajo y enseguida A Reza da Tristeza. Destination, live all the time. creo que hemos tenido suficiente por hoy, nuestra dosis de doom y depresión. En la última década hay unas cuantas bandas portuguesas con una capacidad increíble para transmitir ese dolor de forma brutal. Ahora volvemos con black metal corrosivo desde Maryland, West Virginia, la banda Atame. Existen dos bandas en Estados Unidos con la misma denominación, en Florida y Denver, otra procedente de Hungría. La banda en cuestión está en activo desde 2013. Basan sus líricas en Lucifer, Witchcraft y ocultismo. Trabajan en formato power trio, en el bajo Nam, Haste en la batería y Jere en voces y guitarra. Han editado el demo Accursed Be en 2014. En 2016, With Cunning, Fight and Adversarial Resolve, placa de larga duración. Los títulos de sus temas dan buena fe de sus ideas. Nos quedamos con los cortes A Lost Congregation y The Heretic Horn. We'll be right back. disfrutar de los siguientes sonidos nos dirigimos hasta la península escandinava, Finlandia exactamente. Tenemos el proyecto personal de Atma. El mismo ejecuta todos los instrumentos y voces. Una oda al black metal cósmico. Aunque forma el proyecto en 2013, no es hasta 2016 cuando lanza Valor al Cogen acá. Un viaje por los fríos caminos de los bosques nórdicos. Música que en su transcurso logra destellos de esperanza. Vamos a intentar pronunciar los nombres de los temas que hemos escogido para el programa de hoy. Tieni Koti, Lopulista Tuhoa. Lo he traducido y el resultado es Dirigiéndose a la Destrucción Final. Luego, Kadoten Merien Hautahan, Perdido en los Mares. Con ustedes, Antimateria, desde Finlandia. We'll be right back. Hemos recorrido nuestros pasos del día de hoy por el Doom, el Black, el Thrash, tintes folk, tintes heavy. No nos puede faltar algo de sonido death metal. Los encargados de llevarnos por esos abismos serán los Deathfare. Son originarios de Stavanger, Sandnes, Noruega. Están en activo desde 2002. En 2004 lanzan un demo con el mismo nombre de la banda. Para 2006, un nuevo demo, Toe Tagged and Body Bagged. En 2015 se edita lo que es su primera placa oficial, Shotgun Surgery. La misma contiene casi todos los temas de sus demos iniciales. La banda la componen Robert en el bajo, Estian Marvik en la batería, Magnus en la guitarra y Mikael Stockdal en voces y guitarra. Escucharemos 10,000 Nightmares y 13 Pieces. final he dejado una banda de la tierra en la que habito ahora. En la parte final del año anterior pude asistir a dos de sus conciertos presentando Les Irreals Vision. Es su última placa de 2017, la primera con una firma internacional como respaldo, Seasons of Mist. Yo quería comentar que estos sucesos se producen cuando la banda cumple 20 años desde su formación. He podido ser testigo de la evolución de su sonido, black metal inicialmente hasta llegar a los sonidos dark progresivos actuales. Esos 5 años de silencio entre Groans to the Guilty, un trabajo inmenso, hasta la consecución de Those Horrors Bitter, logran el sumum creativo. Con lo que será su line-up estable, Fear en el bajo y voces, Falke y Albert en las guitarras. En sus últimos shows contaron con Esteban Portero en el bajo. Esto da una libertad a Fear y desarrollar su papel de maestro ceremonial. Próximamente hablaremos de las sensaciones que transmite su nueva placa. Hoy quiero cerrar con dos tracks de Groans to the Guilty, La incerteza del player y el tema que abre esta gran obra, Groans to the Guilty de 2009. Recuerda, soy Juan Carlos Espinosa de Ciudad Cero Radio. Es una producción para nuestra web Broken Tom. Somos Ondas Asesinas. Nos vemos. Guilty.